Desde hace tiempo tengo el corazón enamorado, y tú lo sabes, pero ando mirando hacia otro lado. Otro cariño, otra persona, otro sentimiento. Mi pobre amor se va volviendo arrepentimiento. Hago el intento, pero es muy difícil olvidarte. Cuando te acercas, pierdo la razón, me falta el aire. Sabes que te miro, sabes que te sueño, sabes que te quiero. Niégamelo, y simplemente sin tu amor me muero. Necesito en mi vida tu amor, necesito en mi vida el calor de tus besos, el aroma de tu piel. Necesito en mi vida tu amor, necesito en mi vida el sabor de tu boca, el dulce de tu miel. Desde hace tiempo tengo el corazón enamorado, y tú lo sabes, pero ando mirando hacia otro lado. Otro cariño, otra persona, otro sentimiento. Mi pobre amor se va volviendo arrepentimiento. Hago el intento, pero es muy difícil olvidarte. Cuando te acercas, pierdo la razón, me falta el aire. Sabes que te miro, sabes que te sueño, sabes que te quiero. Niégamelo, y simplemente sin tu amor me muero. Necesito en mi vida tu amor, necesito en mi vida el calor.